La radio revoluciona tus sentidos. Nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Nueve minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz, que se sumó en la operación técnica en esta segunda hora de programa. También veíamos recién el retrato de Adrián Cayetano Paoletti, que hizo Gustavo Sale, que vamos a estar subiendo en instantes a las redes sociales. Ya. Sí, porque es un programa interactivo, es multidisciplinario audiovisual. Así Diario es. Del Futuro. Sí, tenemos oyentes desde el otro lado que nos mandan saludos y nosotros les devolvemos el saludo. Están los rusos hijos de puta escuchando Diario del Futuro, banda amiga que ha pasado el año pasado en los viernes de Revista Muerta que teníamos, vinieron a tocar y son amigos de la casa, obviamente. Les mandamos un beso. Mucho. Los queremos fuerte. Dicen, estamos muriendo de risa con el tema de deuda externa. Mucho amiguismo acá, ¿eh? Ay, mucha banda amiga. Así parece somos. Que las bandas que suenan son porque son amigos. ¿Es que le leo al lago, Sala? ¿Eso o dinero? Hay porque son amigos. Un beso también para Ana Fornaro que dice, cuando pensaba que ya no iba a mear más en el día, vino Sala. Gracias. Pocoyó, Florencia y los niños, también claro. También es amiga, imagino. También es amiga de la casa. Muy amiga de la casa. Le mandamos un beso ya que estamos. Así que ahí tenemos los oyentes del otro lado escuchando Diario del Futuro. Metiéndonos de vuelta, ¿cómo hacemos ahora para ingresar en el mundo de la información, en las noticias, en lo que pasó ayer y que mañana va a estar en la tapa de los diarios? Una de las noticias de ayer fue un fallo de la Corte, uno de los primeros, si no me equivoco, no hubo este año, en lo que poquito que va este año, alguna decisión, algún dictamen fuerte en relación a este máximo tribunal, y tiene que ver con medios, tiene que ver justamente con un pedido que había hecho una demanda que había iniciado Artear hace un tiempo que tenía que ver con la pauta oficial. La Corte en concreto ordenó incluir Artear dentro del reparto de la pauta oficial. Esa es la noticia, ese es el titular. Lo que viene a hacer la Corte en realidad es confirmar un fallo que ya estaba, que era de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Capital Federal, y que decía esto en concreto, que se daba lugar a que de alguna manera se distribuyera esto que tiene que ver con la pauta oficial, que no está muy regulado. Un pequeño detalle antes de dejarte seguir, tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando era el debate de la ley de medios, en el cual uno de los debates secundarios que hubo tenía que ver con que por qué una cámara civil se arrogaba decidir en un asunto que tenía que ver con el Estado, y desde el lado de Clarín decían que el fuero contencioso administrativo era un fuero adicto al gobierno? Bueno, acá queda claro que también se puede fallar en contra del gobierno, incluso en el fuero contencioso administrativo, y también creo que está claro que no es las leyes civiles y las leyes que tienen que ver con el Estado no necesariamente tienen que ser las mismas. Así es. Lo cierto es que, para repasar un poco el caso y de dónde viene esta noticia que mañana va a ser tapa de los diarios, como decíamos, Artear había promovido una acción de amparo contra el Estado para que se mantenga la distribución equilibrada en relación con la cantidad de publicidad recibida en años anteriores. En particular hacía referencia al 2008, ese es el corte que aparece en el fallo, dice queremos la misma pauta oficial que recibíamos antes, 2008, y que se declare ilegítima la facultad discrecional de administrar fondos públicos destinados a la pauta oficial censurando a Canal 13. O sea, en concreto, el pedido era por Canal 13. El máximo tribunal confirmó esta sentencia en su mayoría. Es interesante poder analizar los votos que se dieron. La mayoría de los jueces, adscribió a lo dictaminado por Lorenzetti, por Fait y por Juan Carlos Maqueda. El voto de Zaffaroni no fue en contra, pero lo que pidió Zaffaroni fue que la Procuración General se expidiera sobre el caso, porque este caso en particular pasó directamente de la Cámara a la Corte Suprema. Hay veces que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, hace una recomendación a la Corte. Exacto. Sobre qué le parece a ella que tiene que fallar. Esto no pasó en este caso. Zaffaroni pide que se remita el caso a Procuración y que a partir de ahí se decida. Lo cierto es que el fallo es interesante para poder hacer un análisis de deudas que tienen que ver con medios en general. El fallo remite a dos dictámenes anteriores, uno del diario Río Negro y otro de Perfil, que también habían iniciado paros en contra del Estado. Así en esta es. Línea. Y remiten en concreto y hablan en particular de lo que tiene que ver con una violación de los principios constitucionales y una afectación de la libertad de expresión, cuando la pauta, la torta no está repartida de igual manera y cuando la libertad de expresión se ve mediada por intereses económicos, digamos, se cuarta a través de lo que es el reparto de dinero en concreto. Sí, hay una discusión, hay dos discusiones de fondo ahí en realidad, sí. Yo creo. Una tiene que ver con la pretensión por parte de algunos grupos mediáticos que de que la pauta se reparta siguiendo, digamos, los mismos cánones o las mismas reglas que sigue el mercado, ¿no? Los medios que tienen mayor tirada tienen que recibir más pauta y otros menos. O sea, que digamos que el Estado termine no teniendo una voluntad propia, sino subordinándose al mercado. Hay una segunda discusión que tiene que ver con si el Estado debe decidir de forma discrecional dónde poner la pauta o tiene que haber una ley que rija cuáles son los criterios, que no tienen que ser necesariamente directamente proporcionales a las ventas de un diario, sino todo lo contrario. Yo personalmente creo que la pauta tiene que ser usada como una herramienta para fomentar la diversidad, para fomentar el federalismo. Yo creo que es más importante que el gobierno invierta pauta oficial en radios pequeñas, revistas pequeñas del interior y no en Clarín o Perfil. También es cierto que se lo use de forma discrecional como una forma de... O sea, yo no creo que el uso o no de pauta oficial implique una forma de presión política, sí, sobre el contenido de un medio para nada, menos tratándose de grandes medios que se autosustentan y que tienen una torta privada importantísima. Pero es cierto también que no darle nada a estos medios es una grosería, por lo menos. Yo no sé si es ilegal, porque no conozco en detalle la ley actual. Sé que es por lo menos una grosería. Sí, lo cierto es que plantea un vacío, al menos, de un esquema que tiene que estar organizado y que tiene menos incidencia y menos organización en lo que es el interior, en las provincias del país. La Corte en el fallo dice en concreto, le pide al Estado Nacional que elabore y que presente un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las emisoras, o sea, tanto a Canal 13, a las que dependen de Artear, como a las otras, dice en concreto. O sea, le exige al Estado de alguna manera que dé respuesta a través de un esquema de cómo va a repartir la pauta entre algunos de los medios que nombra: América, Telearte, Televisión Federal, que es Canal 11, bueno, Artear, Canal 7. Dice que se ajuste fielmente a las pautas de proporcionalidad y equidad establecidas precedentemente. Que ahí aparece lo que nos hace ruido, que tiene que ver la proporcionalidad y la equidad, tiene que ver con el cómo está el mercado de, sí, medios. Y eso decías del corte de 2008. ¿Y por qué, claro, el corte de 2008 y no el de 2010 o el de 2006? Yo creo que más allá de que este fallo el gobierno tendrá que acatarlo, algo que también hay un conflicto porque según Perfil, el fallo anterior que beneficiaba a Perfil, el gobierno no lo acató. En su momento, me acuerdo cuando salió el fallo, el gobierno puso pauta en Perfil, pero a través de una publicidad en la cual se burlaba un poco del mismo fallo de la ley. Claro. Una vivada por el estilo. Creo que en realidad, más allá de esto, puntualmente, la única forma de saldar este tema es con una ley que regule y dictamine de forma transparente cómo se tiene que hacer la distribución de la pauta para que no quede siempre este gustito a no saber muy bien, que hoy en día perjudica a algunos que durante muchísimos años fueron muy beneficiados por el uso discrecional de la pauta. Y que también tendría que incluir esto que decías antes, Nico, que tiene que ver con los proyectos más autogestionados, independientes. Uno de los temas pendientes es la ley de revistas culturales. El año pasado se hizo como un relevamiento de cuántas revistas culturales había circulando en el país. En total son 322 medios que no cuentan con pauta oficial, no tienen esos beneficios y también deberían verse regulados de alguna manera o beneficiados por esta torta que no se rige por el, no debería regirse por el mercado. Les pregunto, ¿qué tiene que tener una revista para ser considerada como cultural? Ajá, bien. ¿Cultura? Una revista de poesía, de literatura, de ensayo, de crítica, ¿de qué? De escenas artísticas varias. Me sí, parece que es no. Eso, ¿por qué no? Y también incluir eso, la diversidad. ¿Tiene trampa la pregunta? No, digo una pregunta. Digamos, ¿hacia dónde va? Nunca sabemos. No es irónica ni tramposa. Digo, capaz que hay algún tipo de nomenclatura o de descripción en la legalidad. Sí, es una revista, antes decía de variedades, tal vez. No es una. Variedades es pronto, paparazzi. Variedades suena. Eso es espectáculo, sí. Tal vez las culturales tienen un margen más amplio en cuanto a los temas que tratan, porque también hablan de política o tienen entrevistados que tienen igual, que ver con ese ámbito. La ley no discrimina por el tema que trata la revista, sino no, más bien por la forma en la que se sustenta. El modo de producción, exacto, cómo se gestiona, cómo se organizan, distribuye. Cómo se distribuye, quiénes participan. Yo, hablando de saludos, puedo, ya que hablamos de revistas culturales, yo recomiendo. Un saludo a la revista NAN. Nosotros también la hacemos. Amigos también de la casa. ¿Ves? Amiguista. Que siempre que veo la compro y casi siempre me gusta todo lo que trae. Claro que sí, le mandamos un beso desde acá, somos fans y queremos fuerte a NAN. Porque muchos se confunden con la revista NAN, que era una revista más humorística. Esta es NAN, NAN. Exactamente. Así es. Bueno, hicimos un repaso de lo que dejó este fallo de la Corte, el primero de este año, uno de los primeros, o al menos el que tuvo más rebote mediático y que de alguna manera marca la agenda de la Corte. Ya se habló de pacto espurio, de todas esas cosas que siempre se hablan cuando hay fallos de la Corte, de con quién arreglaron. Sí, esto cuando salió a fines de año pasado el fallo por la ley de medios, se anticipaba que la Corte tiempo después iba a fallar en este sentido, en este caso, como una forma de dar con una mano a uno y con otra a otro, lo cual en el fondo lo que termina demostrando es que si bien es una Corte que hace política y mucho, no son para nada nenes de pecho, tampoco es que tienen ni un pacto espurio con unos ni se vendieron a otros, simplemente hacen política. Así es. Vamos a escuchar a Bicicletas haciendo El extranjero. Bicicletas va a estar el martes que viene, martes 18 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en la segunda edición del ciclo Rock en el Aire, que organiza Igualdad Cultural y Nacional Rock FM 93.7. Esto es en el Teatro Margarita Sirgu, Chacabuco 875. Bicicletas va a estar junto con Leo García y Valve en este show gratuito, martes que viene, desde las 9, transmisión en vivo por esta radio, con la conducción de Maitena Boitis y Diego Mancusi. La entrada es gratuita y se pueden retirar o se pueden reservar contactándose con el Facebook de la radio, que es facebook.com/nacionalrock, o por mail a contacto@nacionalrock. Reservame dos, Leo. .com. Nico, digo. Te reservamos dos para vos. Yo quiero ir. Bueno, vos vas a ir, vas a ser nuestro enviado especial. Sí. Vamos a escuchar a Bicicletas haciendo El extranjero y ya volvemos con más diario del futuro. Todo está en la radio.